Este plástico. Así que le damos como suena el anuncio en el cartel. Tiki, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Juancito? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Digo porque, viste, recién estaba pensando en esto, mientras en la producción te están etiquetando justamente en una publicación, decía, mirá, cómo qué raro, ¿no? Que queda Pepe Fantasía, siendo que Tiki es el amono para un montón de gente, pero bueno, acá lo tenemos a Pepe y a Tiki también, del otro lado del teléfono. Tiki, queríamos hablar con vos. El tema, la temática es siempre la de las militancias, y de alguna manera, bueno, te tenemos ubicado a vos en ese lado, te lo explico, porque muchas personas no se dan por aludidas, no creen estar participando en alguna militancia, y no es quizás muchas veces falsa modestia, sino justamente por ahí no tener la óptica que tienen los de afuera y que te ven tan involucrado en algo. Y bueno, y a vos te tenemos sucio, digo, por la pintura, Tiki. Obviamente, sí. No, sucio, otra cosa. Con una brocha en la mano, con un pincel en la mano o una espátula, y siempre tejiendo alguna historia, alguna participación. ¿Desde cuándo, Tiki, tenés una iniciativa, no solo por lo plástico, sino por todo lo que eso conlleva? Bueno, qué sé yo, vamos a la corta. Creo que desde muchachito, desde el EPET, ya cuando estábamos haciendo cuestiones con militancia en lo que es la, ¿cómo se llama?, los centros de estudiantes. Ahí está. Empezamos, nunca ganamos, ¿no? Pero bueno, estábamos ahí siempre. Con Marcelito Terrón, un cumpa tuyo, colega, andábamos ahí. Bueno, a mí el tema del dibujo también siempre me gustó. Fui a una escuela técnica que para nada tiene que ver con la parte de las artes visuales. Pero bueno, creo que ahí arrancó, y después, bueno, yendo, viajando, estudiando en otros lugares, siempre arranqué por ese lado, siempre tratando de conectar lo que era la imagen con las ideas, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí ejecutando desde la imagen y después desde la acción, ¿no? Desde la marcha, desde decir que no me parece por esto, no me parece por otro. Y bueno, básicamente es eso. Creo que todo, no sé, no he estado, no he escuchado todas las entrevistas, pero calculo que más o menos siempre la respuesta ha sido la misma. Sea la labor que hace cada uno, siempre es el decir, me parece que esto no va. Claro, la frase que hasta acá llegamos, digamos. La frase que muchas veces rozan algunos entrevistados tiene que ver con se me hace imposible quedarme así pasivo frente a alguna injusticia, digamos. Sí. O algo que decís, por ahí decís, bueno, está bien, esto va, pero por ahí mejor. Hasta llega un punto que decís, bueno, loco, ya está. Se acabó, no. Creo que es ese, es decir, loco, no, porque por esto, es no. El motor, y bueno, digamos, ese es el motor. Es eso, claro. Ahora, tiene mucho que ver, Tiki, el ser un plástico, ¿no? Tiene que mucho que ver, digo, porque muchas veces uno ve distintos tipos de personas viviendo como artista o haciendo el artista, y muchas veces la propuesta visual, como es en tu caso la plástica, nos muestra rasgos de una tormenta que parece haber en el interior del artista, pero después, a la hora de relacionarse con el resto del mundo, el artista se maneja formidablemente por los pasillos que corresponde, llenando formularios e inclusive muchas veces concediendo más cosas de las que algún otro podría llegar a aceptar. Pero en el caso tuyo, de alguna manera, hay una imagen, ¿no no sé si la comparten todos los que te conocen o todas las que te conocen, pero hay una imagen tuya muy pegada al conflicto, digamos. Ahora, con el tiempo, ya tenés muchos años de plástico, Tiki, vamos a decir la verdad. Vamos a... Ahora que no nos escucha nadie, vamos a decirlo. Ya tenés muchos años de plástico. ¿Cuántos de docente? Buena pregunta, déjame hacer memoria. Sí, de plástico bastantes años. En la docencia creo que me incorporé un poco por empujón de una expareja. Yo no me animaba, inclusive estando estudiando en el CREAR, como en las prácticas y todo eso, miraba con recelo el tema de la docencia. Podría decir 10 años así al vuelo, ¿no? Sí. Que arranqué con esto, no la docencia formal, sino como tallerista. Por sí, yo nunca estuve en el sistema de docencia formal, digamos, dando clases en una primaria, en un secundario, en un terciario, bueno, ahora sí en un terciario, pero qué sé yo, nunca fui a designaciones, por ejemplo, a ver qué materia me toca en qué escuela, no, eso lo traté de evitar, no lo hice. Ya era demasiado. Ya cuando vi la práctica dije, upalala, porque está bueno eso, las prácticas en la carrera de formación docente está muy buena la práctica, porque ahí ves decir, che loco, ¿estás seguro? Y decís, ajá, guarda el parche. Te lo replanteaste entonces, una vez más. Sí. Ahí fue que solamente lo haría por una cuestión de necesidad económica. Afortunadamente no lo he necesitado, así que hoy por hoy dedico la docencia a una escuela de cerámica con que es concreta, que tiene un alumnado que va a estudiar eso y no caes a un secundario donde tenés un niño o un muchacho que quiere ser ingeniero, otro que es abogado y vos le estás enseñando colores y te quieren matar en cómodas cuotas. Pero bueno, preferí esta otra parte, ¿sí? Tratar de disfrutar de la docencia sin menospreciar, ¿no? Obviamente yo sé todo el esfuerzo que hace el docente de un secundario, de un primario, para inculcar la importancia de las artes visuales en sus alumnos. Pero quería evitar la fatiga, como decía el cartero del Chavo. ¿También es otro tipo de militancia o es nada más perseverancia y ir ganando confianza en el oficio? Digo porque una cosa es ser el plástico aquel y otra ponerse en el rol de cierta clase de docencia, ¿no? Y sí, es ese tema también. ¿Hay militancia ahí también, Tiki? En un principio de vergüenza, pues decir, ¿quién soy yo para enseñar? O sea, ¿quién te da? Y no estoy hablando de títulos, ¿no? Porque eso ya lo aclaré con varias docentes y amigas y compañeras de CREAR, que el título no te da la capacidad para transmitir conocimientos. Eso yo siempre lo sostuve. El conocimiento te da capacidad para transmitir conocimientos y la adquisición de muchos conocimientos te da la capacidad de enfrentarte a un grupo de gente que quiere aprender algo y con distintas inquietudes empiezan a hacer consultas y vos tenés que tener las respuestas. Y eso no te lo da ningún título, pero por supuesto, en ninguna profesionalidad. En ninguna materia. Ni un médico va a ser solamente médico por tener el título, sí, va a tener los conocimientos básicos, un abogado lo mismo, un ingeniero lo mismo, o sea, un ingeniero civil recién recibido no se va a poner a hacer un puente, no, tenés que remarla. Después de 10 años, por ahí podés diseñar un puente. Bueno, y con toda la carrera pasa lo mismo. Y bueno, yo creo que el tiempo que me llevó al decir, bueno, yo puedo enseñar esto, porque lo sé, porque lo practiqué, porque lo probé, lo recontraprobé, y me anduvo, y esto no me anduvo, lo aplico. Y ya se me disipó la pregunta. No, bueno, no había una pregunta. No había una pregunta específicamente. Básicamente es eso. Creo que decidí hacerlo porque, primero, nació por una cuestión económica, como todo, y después nació por una necesidad de disfrute, porque al experimentar la cuestión del taller, al ver el producto que iba saliendo, la imagen que iba saliendo, la escultura que iba saliendo, ya me agarró el gustito, ¿viste? Decir, ah, che, pero esto está bueno. Y bueno, y ahí a seguir formándose para seguir aportando a esta cuestión de decir, bueno, quiero enseñar esto. Aparte de producir, quiero enseñar esto. Muy bien. O quiero enseñar más o menos lo que yo aprendí. Ahí también se te va viendo la hilacha de cómo permanentemente lo pensás al otro. Y supongo, porque es fácil suponer, que eso tiene un poco que ver con esa militancia que no sabemos de dónde te reconocemos. Digo porque más allá de lo no formal, ¿viste?, o de no ser orgánico de un partido, lo vemos a Tiki y lo recordamos siempre, ya te digo, un poco como en conflicto. Pero no me quiero apurar, quiero usar ese tipo de palabras para más el final del encuentro. Tiki, bien que fuiste pintando tu mundo y entre el plástico aquel, el no docente o el docente de taller, el tallerista, y las vueltas que te llevaron al CMC, hay toda una carrera, hay un mundo de colores y de compartimientos. Digo porque la del artista es una lucha sin tregua, o es hasta que te volvés millonario, nada más. No, bueno, más o menos, voy a tratar de contar. Yo, insisto, yo hice una secundaria en una escuela técnica, o sea, podría haber terminado como, qué sé yo, un ingeniero electromecánico, ponele. Pero, bueno, siempre fue esa cuestión de dibujar. Creo que la beta la encontré cuando empecé la carrera allá en Mar del Plata, y empecé a tener materia, una carrera, que una escuela que se llama Malarro allá, de artes, y empecé a tener materias como comunicación, aparte de las materias prácticas, lo que es pintura, grabado, escultura, etcétera, como comunicación, en una escuela que también se forman diseñadores gráficos, y creo que en esa escuela me marcaron dos cosas. Primero, ir a la biblioteca y a chusmear algunos libros, incluir un libro de Ricardo Carpani, quizás ustedes lo conozcan, un señor peronista, muy... Un grosso. Bueno, sí, para mí sí, no sé para el resto. Y empezar a ligar toda esa cuestión con las materias de comunicación, todas las materias ligadas con lo que es el diseño gráfico, donde te tratan de vender un producto. Si el diseño gráfico es eso, yo armo una imagen para que a vos te resulte seductora y vos consumas esa imagen y la quieras tener. Entonces creo que ahí arrancó esa cuestión militante que vos decís de lo comunicacional en el arte, que está muy discutido hoy por hoy, porque viste que las betas del arte se dan en distintos caminos. Muchos lo toman por una cuestión de distracción, o como de terapia, o como meramente decorativo. Y bueno, yo creo que lo tomé como una herramienta para expresar mi disconformidad con ciertas cosas. O sea, tengo la herramienta material, el óleo, el lápiz, el lienzo, la acuarela, la arcilla, y lo transformo en esa imagen que me está dando la comunicación, la información que me da todos los conceptos comunicacionales que usa el diseño gráfico para transmitirlo y expresar la idea. Bueno, yo creo que eso fue el disparador. Estamos hablando, yo tenía unos 20 añitos, era un puberto, un muchachito. Claro. Y bueno, y me gustó eso, me gustó cómo funcionó, me agrada, me gusta. ¿Cómo se sintió? Y es como mi arma, ¿viste? Bueno, es mi arma decir, bueno, el no a esto es esta mi forma. Mirá vos, ¿no? Porque yo ahora entiendo justo lo que dijiste, porque lo puse a la par de una conversación que suelo tener cuando a veces sale el tema y te preguntan por qué haces radio, por ejemplo. Y lo que acabas de decir es más o menos como la respuesta que yo ensayo muchas veces, que es que yo en algún momento elegí el camino de la expresión. Nada más que vos tenés herramientas visuales. Y bueno, ahí explicaste bien la completitud que sentís cuando lo que te provoca, ¿no? Ese manejo de la plástica. Tiki, ahora fenomenalmente, ¿no? Y digo, desde esos campos y esos mares de colores, te venimos arrastrando de nuevo hacia la realidad y a los tumbos te descubrimos como un verdadero maestro en la escuela de cerámica. Digo porque en poco más o poco menos de 10 años habrás tenido algunos alumnos. Habrán pasado varios que te dijeron, usted es una porquería de persona, y otros muchos te habrán dicho otras cositas. Así que vamos a contar cómo se hace con los amigos y con los entrevistados. Vamos a contar las buenas y vamos a dejar que todo el mundo se imagine que hubo alguna perla negra. Pero de pronto, finalmente, y dando clases, te encontrás en el Centro Municipal de Cultura de la ciudad de Santa Rosa. Y ahí empieza, ¿qué tipo de lucha empieza, Tiki? Mira, yo al CMCK ahí me llamaron, básicamente me llamaron para dar clases. Estaba Fedra Koster, una gran escultora, está viviendo ahora en Córdoba, hace vitrofusión ella, y bueno, eso fue una gestión anterior, ¿no? No esta gestión municipal, sino una gestión anterior. Para cubrir un par de materias que habían quedado libres. Me plantearon, me gustó la idea, yo venía trabajando con el tema de la tridimensión, no solamente en cerámica, sino en resina y en otros materiales, y el tema de dibujo, figura humana, que bueno, que ya te dije, vengo de laburar con Carpani, así que más o menos lo venía laburando bastante, el tema de la figura humana, la parte imagen. Así que ahí es donde encajaste. Entro yo en la cuestión municipalidad. Bueno, ¿y cómo fue el trato con la cuestión orgánica, con la cuestión institucional? Digo porque hoy por hoy ya estamos en los diarios, Tiki, vamos a decirlo. Sí. Bueno, si querés te comento más o menos en breve cómo vino. Cuando entramos, bueno, había una casa alquilada. Bueno, yo voy a laburar el lugar, me eché loco, el lugar para laburar es este. Bueno, buenísimo. En esos tiempos locos, estaba don Larry de Klein, la Muni, y ya había renunciado el ruso. Estaba, no me sale ahora el nombre, pero bueno. Bueno, me entrevista, todo ok, bla, bla. Y ya se estaba hablando de trasladar la escuela al Molino. Muy bien. Hablando de la época de Larrañaga y ahí el que estuvo... El último año de Larry, sí. El que estuvo en cultura de la municipalidad fue Miguel García, el arquitecto Miguel García. Se había renunciado. Ah, en la última etapa, claro. Se va a enojar conmigo, si no... No, está bien, está bien. Bueno, tengo mucho nombre en la cabeza. Bueno, se hablaban de planos y bla, bla, bla, y había una algarabía interesante en el lugar, obviamente, si vos hubieras visto lo que era la escuela, en una casita donde convivíamos con guitarristas y con otros músicos que también daban sus clases, porque bueno, ayer, porque estábamos, era el lugar que había para darlo, ¿no? Claro. Pero bueno, la íbamos piloteando, pero con esta esperanza de decir, bueno, va a haber un mejor espacio, sobre todo, lo empecé a notar cuando empecé a participar con los alumnos de una clase, y bueno, y tenés que lavar una vasijita y tenés que cuatro puertas para allá, porque allá está la pileta, bueno, todo el quilombo de un lugar que no está preparado para una actividad. Bueno, nueva gestión, esto que el otro, seguimos. siempre se planteó el tema de que, bueno, iba a estar la nueva escuela, nueva escuela. Lo voy a hacer cortita porque si no se va muy largo, ¿no? Hace poquito tiempo, a fines del año pasado, ya casi estaba la escuela, listo, nosotros íbamos asiduamente al lugar, íbamos mirando y digo, che, está bueno esto. Estamos hablando de los espacios recuperados del Moreno Werner. Estamos exactamente. Con Tiki y Yeramono. Cuando Jimena Cabella estaba allá limpiando caquita de paloma, yo iba a chusmear y a dar una mano y a charlar un poco. Y decíamos, che, esto va a estar bueno. Esto es grande. Vení de convivir enorme. Con tantas limitaciones, venías a asomarte a un mundo de posibilidades. De ver semejante galpón. Tal cual. Esto es impresionante. Ah, no, sobra espacio. Acá se puede hacer un montón de cosas más. Bueno, buenísimo. Llegaron las vacaciones, se siguió trabajando, llegó el momento de iniciar clases, y bueno, las clases no pueden iniciarse, esto estoy hablando de ahora, febrero, marzo, bueno, vamos a ver cómo hacemos, marzo no arrancamos las clases, pero en abril empezamos seguro, ¿eh? Bueno, buenísimo. En abril no se comenzó, ya nos empezamos a preocupar, yo estoy a cargo de dos materias de segundo y tercer año, que es Historia del Arte, cuatrimestral, imagínate que los 4 meses iban a 3. Sí, sí, sí. O sea que toda la planificación que vos venís haciendo, tenés que volver a planificar, porque son 4 clases, pero en una materia cuatrimestral es muy importante 4 clases. Bien, vamos. Llegamos a abril y que no, íbamos y se estaba pintando y se estaban haciendo cosas y hubo un problema por seguridad de los obreros, pero bueno, y yo ya la veía venir y digo, no, esto va para mayo, hermano. Bueno, volver a registrar todo el tema de la planificación, del cuatrimestral se va a bimestral, vamos a ver qué hacemos. La semana pasada se arranca con que empezamos a mudar las cosas, ¿viste? Ya llegamos al lugar. Llegamos a la nueva casa, por fin. Exacto, llegó el lugar, 6 aulas. Y acá hago un parate porque hago una salvedad. Posiblemente el público que no conozca cómo trabaja una escuela de cerámica, hay ciertas materias que trabajan químicos, o sea, un trabajo de decoración, que son tóxicos. Claro. ¿Sí? Entonces, hay que tener cierta precaución y hay que tener una sala especial para trabajar con esas cuestiones. También, seguramente el público en general no conocerá que, aparte de la escuela de cerámica, de dar sus clases, hay un habitáculo que se llama la sala de producción. ¿Para qué sirve esta sala? Se encarga de generar productos en cerámica, sí, obviamente, para el puesto que está en el CMC, lo has visto, cualquiera que pase por enfrente del CMC, sobre la calle Quintana, claro. Para una serie de cerámicas, no solamente cerámicas, sino cualquier artista que quiera llevar su obra ahí y ponerla en venta, recibe una comisión por la venta, lo tiene. Y aparte, que provee de regalos, qué sé yo, por ahí el otro día vino este señor de un embajador coreano y se le dio una pieza de regalo institucional, ¿no? Claro. Bueno, también la Escuela de Cerámica se encarga de eso y tenía un aula. De proveer de souvenirs, digamos. Sí, sí, son regalos institucionales, no es tampoco un llaverito. O sea, son laburos grosos. ¿Se entiende el concepto? Sí, no, sí. No es un souvenir, no es una chuchería. Muy bien, muy bien. Hay que hacerlo. Yo pues, no lo hago yo, lo hace Claudia o otras compañeras que están más avesadas inclusive que yo. Cosas que salen de la escuela de cerámica. Ahora bien, claro. Me estás contando, pasaron 4 años hasta que estuvo la entrega, llega el momento de la entrega y ahora tenés... No, a eso iba, por eso mismo. Quería aclararte el porqué de los espacios. Cuando llegamos empezamos a meter todo el mobiliario a la escuela, que son 6 aulas. La escuela cuenta con 6 aulas que da la galería. ¿Has visto las fotos de la sí, sí, sí, sí. Están por todos lados. Sí, la gran galería que se muestra. Bueno, y de 6 puertas dobles que no tienen picaporte todavía, ¿eh? Pero bueno. Se abren con una chapita. bueno, que corres el coso, pero son detalles. Con un pasadorcito. Después de eso hay toda una sala que se llama de tornos, que es donde, viste la película Ghost, la sombra del amor, viste que ahí están jugando con el tornito. Sí, sí. Bueno, sí, hay una sala que es para eso. No para jugar así, sino hay tornos donde los alumnos aprenden a levantar piezas de tornos. Y hay otra sala que es para los hornos, que tiene que estar sellada, por el tema que los gases que emiten los hornos, tiene que estar sellada para el resto de la escuela. Y obviamente una respiración forzada. Tener una chimenea, exacto, porque claro, es tóxico. Claro, es claro. Tóxico. Por supuesto. Es un área de trabajo que necesita de distintos espacios, digamos, por lo delicado de los materiales y lo contaminante. Por lo menos, al menos, esas tres aulas, tanto hornos como producción, como la parte de toda la parte, no es decoración, es toda la parte de química, necesita espacios resguardados, donde tenés que usar guantes, barbijos y otros elementos para no enfermar. Bueno, aparte de esas aulas, teníamos el aula para biblioteca, dibujo, historia del arte, donde yo participo en ambas materias, dibujo, historia del arte. Bueno, hay varias materias. Eran seis aulas. Y dijimos, bueno, en su momento se planteó que el lugar tampoco iba a ser exclusivamente una escuela, porque también es ridículo, la escuela funciona de 5 a 9 y el resto del tiempo no iba a estar ocioso el espacio. Entonces, bueno, designamos ciertas aulas para que participen otros talleres, ¿sí?, que no pertenecen a la escuela. Bueno, para hacer la corta, al segundo día de empezar a mudar las cosas, nos dijeron, no, solamente vamos a usar estas tres aulas. Tres, bueno, pasamos a la mitad. Y ahí se nos llenó el lugar de preguntas, ¿viste? Pues, bueno, ¿ahora qué hacemos? Básicamente estamos peor que antes, porque antes teníamos cuatro aulas. Ahora tenemos tres, más sala de hornos y sala de tornos. Pero además te soplaron tres aulas en tu cara, digamos, o les soplaron, por decirlo de una manera bruta. ¿Sabés qué pasa, Sticky? ¿Sabés qué pasa? Se nos fueron los minutos que teníamos para compartir. Me encantaría seguir en el detalle, pero ¿sabés qué? Creo que nuestros compañeros de Radio Kermés se están encargando y te van a tener agendado para una consulta sobre el pulso de este nuevo conflicto en el que vemos a nuestro viejo amigo. No voy a explayar mucho más porque es largo el tema. Porque claro, no solamente el problema es con el molino, sino también con las aulas del CMC que se están vaciando para mandarlas al molino. Bueno, sí, además. Por eso la razón que sacaron esas tres. Por eso, qué sé yo, cuando gusten les contaré bien, porque no es solamente el molino, también son las aulas del CMC que se están vaciando de talleristas y bueno. Exactamente. En un momento me hizo recordar a aquellos tiempos locos cuando un intendente quiso hacer el CMC para poner una policía en el Centro Municipal de Cultura. Una policía. ¿Vos sabrás de qué estoy hablando? Una policía municipal. Sí, sí, lo recuerdo. Exacto, muy bien, porque bueno, no hay muchos intendentes destituidos. El caso no es el mismo, pero lo que se está chamullando en el CMC es eso. Se están quieren sacar a los talleristas y amontonarnos todos en el molino. Bueno, y lo que entonces por eso tiene un poquito más de tiempo para charlarlo cuando gusten. Y lo que están viviendo los trabajadores y las trabajadoras, Tiki, entonces. Sí, en este momento los trabajadores están en quita de colaboración, que es previo a un paro, así que bueno, ahí está. Seguramente va a estar en el cuaderno de los productores periodísticos de la mañana y de otros momentos de la radio, y con vos vamos a volver a la carga para tener el otro pedazo de la conversación que nos va a quedar en el tintero hoy. Tiki, desde ya te estamos agradecidísimos y te pido disculpas porque al final no entraba todo en el reportaje de esta tarde, de la siesta que no fue. Estamos muy agradecidos por tu participación, Tiki. Te mando un abrazo grande, Juancito, y bueno, cuando gusten, les comento cómo está. Bien. Bueno, yo o cualquiera de los chicos que estén en el CMC les van a poder informar lo mismo. Vas a volver a estar en el segundo cuatrimestre de la siesta que no fue, no te hagas problema. Te mandamos un abrazo grande y de nuevo gracias, Tiki Yeramono, o Pepe Fantasía, como lo dicen en el Facebook. Gracias. Un abrazo, chau, chau. Ahí estaba nuestro temario completo y bien completo, porque el final, la nota, mirá, se hizo más gordita de lo que esperábamos. En esta siesta que nos fue, no te podemos prometer más nada porque ya cumplimos. Ahora sí, si te anotás para mañana, desde las 15 horas en Radio Kermés, en el 106.1, volvemos a la carga con la siesta que no fue. Más remedio que ser uno más y esperar otro día que no haya tanta ciudad ni tantas caras extrañas como en este lugar. Ahora quiero entender qué es todo lo que pasó y qué son esas cenizas y que todo es de fuego. Saltar la soga como antes, con los pies atrás.